marica. Voy a llenar mi ensueño con polvo pica pica. Super ladrón, devuélveme a mi chica. O te retorcerás tres polvos pica pica. Super ladrón, devuélveme a mi chica. O te retorcerás tres polvos pica pica. ¡Vamos allá a todos! ¡Eso para todos! Chica, o te retorcerás tres polvos pica pica. ¡Oh!